un programa de filosofía por asalto, de rabias silvestres y anomalías incómodas. La Legión Nocturna. Ahora, en La Legión Nocturna, manifiestos. Y luego de esta reflexión que acabamos de idear en función de estos enlaces que Maradona y su fallecimiento, pero su vida, sobre todo, nos gusta celebrar las vidas, por supuesto, tienen en virtud del campo artístico, del vínculo con el arte, y como Gustavo decía también, ¿no? Esta relación de un Maradona artista, nos interesa compartir un breve escrito que oficiará hoy, en este caso, de manifiesto, porque lo que nos interesa abrir es la posibilidad de dar cuenta de que somos una sociedad que trae como figura lo barroso, lo embarrado, que hemos nacido de esa heterogeneidad, de esa mixtura, y que creo que en la despedida del Diego se ha notado, porque no podía ser una despedida formal ni solemne. Tenía que ser una despedida celebratoria, como gran fiesta compartida. Y aquí las palabras de este manifiesto que intentan poner en juego esa constelación de sensaciones que atravesaron el día de su funeral. Escabio, risas, lágrimas, piedrazos a la gorra, descontrol, motos y segundeo. Todo lo que no somos, todo lo que pudimos ser a veces, y esta sensación rara acá en la panza, el amor insurrecto, la vagancia que siempre lo supo suyo, y unos guachines que lo aman sin tiempo. Vagar sin rumbo porque no podés creer que exista tanta tristeza. Arrancar para la estación porque la soledad duele. Escribirle al tranza, faltar al trabajo, mirarnos cómplices con los que están en una, en esta que estamos casi todos. Charlar en el furgón, llegar al 11 cantando, celebrar eso que no se explica, llorar como festejo, reír de manera exagerada, tomar un poco para poder aguantar este día, escabiar bastante para esta fiesta, saber lo que viene. Otro mural entre tantos murales de pibes asesinados, la desobediencia como una textura de la piel, el cuerpo tenso, la mirada torva, el gusto a sangre en la boca. Aprender a caminar imitando sus pasos, su desdén, su prepotencia, su arrogancia, su pecho en alto, lágrima tatuada, escracho en el hombro, bautismo, casaca, fiesta, santuario, grito de guerra, el odio a la gorra, la desconfianza a todo, el dolor en el cuerpo que se va yendo de a poco, los gritos que llegan desde más allá y se nos meten adentro, las doñas con sus penas, los jedes que nunca faltan, las pibas que entienden todo, las canciones, los que se plantan a la infantería, los que nunca corren, botellazos para que estallen los escudos, esquivar las balas, patear el patrullero, saltar las vallas, correr atrás del auto, colar con la moto en la burbuja, llorar, cantar, reír, ranchar, hasta que no quede otra que volver, ser fiesta. No hacer caso como la única forma de decirle hasta siempre. Estas fueron las palabras de Diego Valeriano, que publicó en función y en virtud de dar cuenta de esta constelación de sensaciones que fue la despedida de este dios profano. Esta es nuestra agenda. Noticias, novedades, eventos, jornadas, juntadas, publicaciones. Buenas noches, ¿cómo están, oyentes de La Legión? Bueno, ya en este mes de diciembre ya se termina este año, se va terminando este año tan particular, por suerte. Espero que se encuentren bien y hoy desde la agenda les vamos a contar una convocatoria una convocatoria de la gente del Manija Escénica, así es como se llaman. Es un grupo, una comisión, digamos, que se desprende de la ATRA, de la Asociación de Trabajadores del Teatro de la Argentina, y que vienen realizando convocatorias. Ya realizaron dos eventos, dos convocatorias en este año tan particular, ya que no pudimos habitar y estar en los escenarios teatrales. Ellos crearon dispositivos para invitar a los que se quisieran sumar a realizar audiovisuales, desde lo performático, desde lo actoral, desde lo danzado. Hicieron dos ya y se viene la tercera convocatoria para finalizar este año poniendo el cuerpito en acción. Entonces se está invitando a quienes quieran participar, eso ya sea de la danza, de la danza teatro, del teatro, de fusión de artes también. Y esta vez se va a poder realizar en formato audiovisual, como ya se vino realizando, y en formato audiovisual, que les voy a contar un poquito cómo está diagramado, se va a poder grabar de hasta 2 minutos y va a poder ser una realización grabada, o sea, solo el material crudo se puede enviar, o editado. Para esta parte audiovisual, digamos grabado, hay tiempo hasta el martes 8 de diciembre para enviar el material. Y después, la nueva propuesta que se está realizando esta vez es el streaming. Se va a poder realizar tanto desde quienes quieran hacerlo desde alguna locación en particular o desde sus casas, en vivo también. Una performance, una intervención. La escena que se realice desde una locación, una casa, va a poder ser de hasta 3 minutos como máximo. Lo que sí están como recomendando que se tenga un buen internet, por el hecho de que, bueno, pueden suceder cuestiones. Así que eso hay que asegurarse. Y después, la última y para mí más llamativa, por decirlo de alguna manera, o interesante opción, es la opción también por streaming, pero desde un teatro. Esta vez va a ser desde el Galpón de las Artes, nuestro querido Galpón de las Artes. La escena se va a poder mandar el material, la idea del material de lo que se va a realizar, y la escena en vivo se va a poder realizar el 19 de diciembre para terminar el año en vivo en un escenario. Eso sí, depende a la cantidad de trabajos que se envíen. Lo que nos dice la gente del Manija es que si son muchos trabajos, se van a seleccionar algunos, porque se puede realizar una cantidad de trabajos, se puede haber una cantidad determinada de cuerpos, obviamente con protocolo y todo, en el espacio escénico. Así que, bueno, y esta escena en vivo en el teatro puede ser de hasta 4 minutos como máximo de duración y de hasta 2 personas en escena. Quiere decir que puede ser de a una o de a 2 personas. Va a ser, lo repito, con todos los protocolos, obviamente, y con todo lo que ya sabemos, las formas de cuidarnos. Así que, bueno, hasta el 8 de diciembre hay tiempo. Los que quieran acercar su material, hacerlo llegar, buscan en redes. Yo ahora los voy a dejar en la voz de Leandro, uno de los integrantes del Manija Escénica, que nos va a contar a la precisión de los detalles de estas iniciativas, que tuve ahí la fortuna, por decirlo de alguna manera, de estar en la última que se hizo. Y fue muy interesante porque lo que se realiza es el mismo 19 de diciembre, se va a realizar los trabajos en vivo, ya sea en el teatro y en las otras locaciones, y también se realiza un posterior debate, una posterior charla-debate entre los artistas y el público presente. Eso parece muy interesante porque tenemos la posibilidad de observar y de devolver opiniones y de charlar en torno a las creaciones escénicas. Así que, bueno, están todos invitados. Quienes quieran participar, encuentran en las redes, ahí Leandro lo dice bien, detalles para esta convocatoria y la inscripción. Les mando un abrazo fuerte y nos vemos en la próxima legión. Manija Escénica está llegando a su tercera edición y por primera vez vamos a transmitir en vivo desde un teatro independiente. En esta ocasión será desde el Galpón de las Artes el sábado 19 de diciembre. Y hay tiempo para inscribirse, atenti, hasta el próximo martes, que es martes 8 de diciembre. ¿Pero inscribirse a qué? ¿Qué es el Manija Escénica? Bueno, Manija Escénica es una iniciativa de la ATRA, la Asociación de Trabajadores de Teatro de la Región Atlántica, que ha surgido en plena cuarentena, en plena pandemia, cuando la presencialidad y sobre todo el compartir presencialmente estaba bastante restringido. A partir de una asamblea surgió un grupo de trabajo que siempre fue muy flexible, abierto y que fue variando de integrantes para pensar esto que luego se llamaría Manija Escénica, que son encuentros en donde se pone en juego la creatividad mediante creaciones audiovisuales y luego se hace una charla visualizando esos materiales audiovisuales, todo esto creado en torno a un concepto que en cada edición iba variando. En la primera edición fue perímetro, el concepto disparador, en el segundo encuentro fue pulso, en homenaje a Guille Giannicola, este concepto derivó de la lectura de algunas de sus obras, y en esta tercera ocasión hay un binomio conceptual que es ausencia-presencia, presencia-ausencia. Entonces, Manija Escénica ha venido a rescatarnos en cierta forma en un momento donde no estábamos habitando nuestro territorio artísticamente hablando, no podíamos ir a los teatros, a los espacios culturales, a la calle. Entonces surgió de esa necesidad, de la manija, de hacer lo que nos apasiona, que es nuestra arte. Entonces, si vos tenés ganas de generar una intervención en vivo, que es la novedad de esta edición, a las clásicas creaciones audiovisuales de 2 minutos se le suman intervenciones en vivo desde el teatro o desde tu casa o la locación que vos elijas. Entonces, va a haber un encuentro donde se visualicen esas intervenciones en vivo, las creaciones audiovisuales que tienen que ver más con otro tipo de lenguaje, y luego se hará una charla para debatir sobre este concepto, ausencia-presencia, y también sobre lo que nos pasa como artistas en este contexto tan difícil. Entonces, si tenés ganas de inscribirte, como te dije al principio, tenés tiempo hasta el martes 8 de diciembre. La intervención en vivo será el 19 de diciembre, pero si no podés el 19 de diciembre y tenés ganas de participar, podés hacer tu creación audiovisual y mandarla a las redes sociales de ATRA. Buscanos en Facebook, somos ATRA Sudeste, también en Instagram, y ahí también vas a encontrar nuestro WhatsApp para que te puedas comunicar y mandar tu material o tu propuesta de intervención. Porque al fin y al cabo, la manija escénica es eso, las ganas de hacer en un contexto donde no podíamos hacer nada. O podíamos hacer mucho, porque eso es lo que nos han demostrado las diferentes ediciones, que han contado con mucha participación del colectivo artístico, de la danza, performers, también teatristas, y que en su momento funcionó como un mimo a tanto desencuentro, a tanta virtualidad. Pudimos romper por momentos esa frialdad de la virtualidad y conectar realmente con compañeros y charlar sobre lo que nos apasiona, nuestras disciplinas artísticas. Así que si estás manija, te esperamos y esperemos que estés ahí. La Legión Nocturna. Un programa de filosofía arrebatada por el mismo fuego que la consume. Compartimos en La Legión Nocturna narrativas. Ya en la última parte de nuestro programa del día de la fecha, programa número 44 de este inicio del mes de diciembre del año de la pandemia, programa que intentamos de manera muy simple o por lo menos desde la sensación más cercana pensar este gran acontecimiento que fue el fallecimiento de Diego Maradona, pero que entre tanto lo que nos interesaba pensar es más bien ese doblez, ese reverso de lo que somos en virtud de cómo afrontamos mejor estos acontecimientos. Lo que quería comentar al final para terminar este programa número 44 y ya pensando que queda muy poco para terminar este primer año de la Legión Nocturna, comentar tres recetas de pensamiento que intentan conjurar activamente algunos focos de dominación. Es decir, lo que me interesa a veces compartir es modos puntuales de intervenir o de pensar las intervenciones, sobre todo para dar cuenta de lo crítico, si es que eso tiene sentido. Hace poco, en un seminario que estuvimos dando, que está vinculado a la historia de la sexualidad, por lo menos a la historia de la sexualidad que planteó Michel Foucault, y que estamos compartiendo en uno de los espacios de educación libre acá de Mar del Plata, salió esta imagen al final del último encuentro, que tiene que ver con la idea de lo urgente. Un término que habitualmente se suele utilizar para dar cuenta de la importancia que tiene algo en virtud de una agenda política o sobre todo de un interés particular con el cual se comparte una comunidad de interés. Y esa palabra, lo urgente, tiene esta característica, ¿no? Porque lo urgente siempre es necesario, es algo del orden de lo necesario, pero evidentemente nunca es inmediato. A veces justamente esta misma sensibilidad trasladada y atravesada por las lógicas neoliberales nos lleva a pensar que los cambios y las mutaciones son inmediatas. Puede suceder que haya, por supuesto, momentos de quiebre donde hay un salto, que podemos decir cuántico, de conciencia, de darnos cuenta. Entonces se llega al punto de dar cuenta de que en ese momento ya no se puede volver atrás. Quizás eso exista y quizás seguramente, y es así, existe. Pero también es verdad que de fondo a todo eso hay un lento proceso de ir componiendo una cierta condición o disposición para que eso suceda, para que en ese momento y ese tiempo, en ese instante, alguien dé cuenta de algo. Por eso, cuando nosotros tramamos la idea de lo urgente, se nos viene como primera medida la idea de que todo lo que consideramos urgente en nuestros reclamos políticos, en nuestros reclamos institucionales, ante los gobiernos, es necesario, profundamente necesario, pero no necesariamente es inmediato. Lo que sí destacamos el otro día en ese seminario es que, si bien lo urgente es necesario, pero no es inmediato, sí hay acciones inmediatas, acciones situadas, que lo que van tejiendo es lo urgente. Lo que van tejiendo es el sostenimiento en nuestra presencia de aquello que consideramos urgente. Por eso, una de las ideas que quería compartirles, tengo un par más, de manera rápida, es dar cuenta de que lo urgente, si bien es necesario, no es inmediato, pero sí hay acciones inmediatas que van tejiendo lo urgente. En otro encuentro, particularmente dedicado a pensar el psicoanálisis y a pensar la decolonialidad y cuáles son los lazos entre el psicoanálisis y la decolonialidad, una colega investigadora, psicóloga de México, Carolina Márquez, decía lo siguiente. Decía que ante las habituales críticas que tenemos ante las formas de dominación capitalista y sobre todo colonial, la actitud que se nos llama a tener habitualmente es la de una especie de querella, de corrección, de ir a instigar violentamente esta forma de corregir, ¿no? Esos enunciados que terminan siendo de orden violento, de orden colonial, y que en este caso Carolina Márquez decía: más que ir a corregir, necesitamos ir a reparar. Y reparar como una política de acuerpamiento, para poder corazonar lo que pensamos y hacemos, para reparar esa herida colonial. O mejor, una necesidad de sanar, como dice Lorena Camnal. Más que la, decíamos, ¿no? Más que ir a corregir, a leccionar, a ir a marcar dónde está la falla, la falta. Entonces, traspolar, trastocar, el corregir por el reparar. Y el reparar tiene de fondo este acuerpamiento y este corazonar que está muy vinculado a restablecer el flujo continuo de esa trama y esa red de vida que bueno, muy bien el feminismo comunitario da cuenta de todo ello. Así que primero lo urgente, después esta idea de reparar sobre el corregir. Y un tercer punto que también tuvo lugar esta semana en otro encuentro, Lo que le estoy compartiendo acá son tres instancias de formación en las que participé y que hubo ideas que me parecen necesarias comunicar de esos encuentros. Una fue lo urgente en este seminario de historia de la sexualidad, otra fue esta idea de reparar antes que corregir en este grupo de trabajo de investigación que estamos iniciando sobre psicoanálisis y decolonialidad, y en un tercer encuentro donde se debatió de perspectivas negras en la danza, en el Festival Internacional de Danza de Córdoba, esto sucedió el día 28, ahí Valen decía traicionar más que volverse aliade, ¿no? Y eso me pareció una estrategia muy interesante. En definitiva, estas recetas que estoy compartiendo tienen esta intención de posicionamientos estratégicos ante ciertas lógicas de captura y de dominación. Entonces, lo que Valen proponía era romper el pacto supremacista blanco, donde no se busca tanto ir a componer una cierta alianza, y esto que se ha denominado el aliade, como el aliado, o aquel que acompaña, sino que más que nada ir a buscar cómo desajustar y traicionar el propio pacto supremacista blanco, con el cual habitualmente los cuerpos que sostienen estos privilegios que la blanquitud en estas sociedades producen, tienen que ir a buscar o deberían ir a buscar esa forma de traicionar ese mismo pacto. Me pareció muy interesante el gesto de no tanto ir a buscar la alianza, que también es necesaria, sino de ir a traicionar las propias lógicas de dominación que los cuerpos blancos portan. Eso me parecía una apuesta interesante. En todo caso, ir a componer una especie de agencia corporante de procesos de singularización estratégicas, ¿no? Es decir, quizás estos tres conceptos, ¿no? Lo urgente, el reparar y el traicionar, traen como modo operativo una estrategia que quizás nos viene bien y quizás no. Simplemente, y eso también es algo interesante a tener en cuenta, muchas veces cuando uno escucha tiene el hábito, por herencia epistémica colonial, de creer que es la única manera de hacerlo. Evidentemente, estos tres conceptos, estas tres ideas, no tienen nada que ver con ser las únicas maneras de hacer algo, o de resistir, o de reexistir, o de criticar formas de dominación. Simplemente son opciones, son maneras de ver, son posibilidades de acción y sobre todo posibilidades estratégicas. Hay otras, y si pensamos en una ética corporante, una ética que en principio busque este traicionar, esta desidentificación permanente contra todas las formas en que las lógicas de dominación se producen en nuestras corporalidades, en nuestra vida, podemos pensar en un sabotaje permanente, en un interés por ese sabotaje permanente, así como lo mencionaba López Petido, Ticún, pero también al estilo de Castaneda, ir a buscar esos modos en que el disfraz aparece como una forma de trastocamiento de la propia historia personal. Porque también tiene que ver con ir a producir una especie de paradoja permanente de lo que somos. O una respuesta ambigua. Que habitualmente las respuestas ambiguas terminan generando una incertidumbre en quien pregunta. También provocar interferencias, como decía Burroughs alguna vez allá en la revolución electrónica, ¿no? Como la idea de provocar interferencias a los sistemas de comunicación. O quizás, tal vez, como Melville planteaba, una preferencia indefinida, ¿no? Él preferiría no hacerlo, donde se trastoca esa lógica de obediencia, o incluso también esa risa invisible de Lewis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas. Pensar esa risa invisible, una risa sin rostro, que no puede ser capturada, es decir, procede por lo inapropiable. En definitiva, derivas y poéticas y acciones estratégicas que quizás pueden ser hasta cínicas, para pensar un poco en la historia de los cinismos antiguos, pero sobre todo estos sabotajes permanentes que son microestrategias para una micropolítica permanente de reexistencia y reexistencia, puedan tener la posibilidad de generar esas desobediencias que vencen no atacando, sino descolocando, desajustando, desbaratando. En definitiva, como dice el último libro de Tikkun, del Comité Invisible, perdón, que se llama ahora, es una especie de desestabilización que va a la desinstitucionalización o sobre todo a lo destituyente. Estas estrategias que mencioné sobre lo urgente, sobre el reparar, el traicionar y todas las que mencioné luego son una especie de líneas posibles de sabotajes y desobediencias que se practican en lo cotidiano. No son las únicas, ni es la única manera. Tan solo son algunas pequeñas líneas que permiten desajustar justamente el fondo profundo con que las lógicas de dominación permanentemente se sostienen en las estructuras jerárquicas que, si bien son las más visibles, invisiblemente se van tramando en estas situaciones cotidianas. Con estas palabras entonces simples, agradables y quizás también con propuesta a una acción permanente sobre todo lo que vivimos y hacemos, es que terminamos nuestro programa número 44 de la Legión Nocturna y puntualmente queremos despedirnos y despedirnos también en esta gran huida del mundo. Como decía Deleuze allá en diálogos, huir del mundo no es rechazarlo, sino crear otro, abrir posibilidades otras. Queremos compartir, para terminar este programa número 44, una de las nuevas canciones de Shitstem, que es Huyan. Y con esta canción damos tiempo para el próximo programa, que será en 15 días, allá por el 15 de diciembre, para quizás ir terminando ya este primer año de la Legión Nocturna y ir haciendo alguna especie de remembranza de todo lo que este año ha traído para nuestras vidas. Nos despedimos entonces de la Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate, con Shitstem y Huyan. ¿Cuánto cabe en 1,50 m? Capaz te sorprendo, capaz te decepciono, me da igual. Yo no me clasifico ningún trono. Escribo sin censura mientras mi mente trabaja. Y cuidado, la verdad duele cual corte de navaja y olvidada entre tanta gente rota. Pero sigo siendo inteligente, dolida, cansada, un poco demente. Pero siempre voy a nadar contracorriente. No pienso seguir ningún estereotipo. No me crearon con previo logotipo. No tengo precio, yo no me vendo, no. Soy fiel a mi cabeza y yo cosecho lo que siembro. Y no me vengan con violencia, yo uso mi conciencia. No me dirige ninguna de tus creencias. Dentro del coro un poco roto, pero no pierdo la cabeza. Y corro a los menores, que se acercan los mayores. Huyan, que se acerca la patrulla, no callen. Sean la voz de la calle, pintores de su arte y autores de sus regiones. Corro a los menores, que se acercan los mayores. Huyan, que se acerca la patrulla, no callen. Sean la voz de la calle, pintores de su arte y autores de sus regiones. Así gritando, hoy estoy rapeando. Mientras está la música me vas a ver bailando. De esta vida me declaro artesana pana. Y si algo sé es que el arte a mí me sana. La fuerza de tus golpes yo la tengo en mi voz. Esa es la diferencia entre vos y yo. Si yo no te muestro el puño nunca voy a estar peleando. Y si lo hago porque estoy luchando. Yo miro y observo todos los movimientos. Por si después preguntas de dónde salen mis cuentos. Juro que nunca me verán morir sin antes un libro escribir o un disco producir. No, no voy a presumir plata que no tengo. La marca de mi ropa no dice de dónde vengo. Sepan que en el arte no es esencial lo material. No quiero letras vacías, soy un instrumental. Escribo poesía y la música me atrapa. Por eso en arte me precio vuelo sin capa. Mi impulso al cielo es la fucking inspiración. Y en el escenario soy yo cuando se abre el telón. Corre a los menores, que se acercan los mayores. Huyan, que se acerca la patrulla, no callen. Sean la voz de la calle, pintores de su arte y autores de sus renglones. Corre a los menores, que se acercan los mayores. Huyan, que se acerca la patrulla, no callen. Sean la voz de la calle, pintores de su arte y autores de sus renglones. Keep it real. chica me dormía las pruebas de sonido. La bata de mi viejo sonaba en mis oídos. La reverencia a los artistas, los aplausos de la gente. Si yo no lo vive, no sabe lo que se siente. Corran, sientan, rían y no paren. Corran, griten, abracen a quienes amen. Salten, canten, rompan todas las normas. La vida está re piola, solo tienes que cambiar tu forma de ver, de ser. Dejar de mirar solamente tus pies. Camina junto al otro, comparte tu alegría. Que el mundo se pudre si falta la empatía. La vida te destruye cual zapatilla a la colilla. Cual rodilla llena de frutilla. Tu ojo cuando brilla por el dolor de esa astilla. Y cual costilla cuando el asesino por fin te acuchilla. Pero todavía no pierdo la calma. Tengo personas que logran ver mi alma. En un futuro quiero cambiar este mundo. Mundo aunque me tarde dos vidas lo hagan un segundo. Y corran los menores que se acercan los mayores. Huyan que se acerca la patrulla. No callen, sean la voz de la calle. Pintores de su arte y autores de sus renglones. Corran los menores que se acerca los mayores. Huyan que se acerca la patrulla. No callen, sean la voz de la calle. Pintores de su arte y autores de sus renglones. Y hoy y siempre somos el grito las que ya no están. Ya nos prendimos, no nos pueden apagar. Por ser mujer, no me van a ver callar. Porque no se va a caer, lo vamos a tirar. Somos las brujas que no pudiste quemar. No existe príncipe que nos quiera despertar. Y la maternidad será deseado o no será. Estamos haciendo historia, esta marea no se detendrá. En las marchas cagándonos de frío. Con nuestras voces haciendo mucho lío. Pienso en esta lucha y me da escalofrío. Históricas, no histéricas, por ellas yo me guío. La antorcha, de mano, colectiva, la que se puede hacer con lo que se tiene a mano. Trae el fuego como elemento, es un elemental con su fuerza. Es un instrumento antiguo, se puede usar para iluminar, pero también para manifestarse en las marchas. La antorcha ilumina, pero no es una luz que llegue lejos, sino que alcanza para ver los propios pasos. Pasos cercanos.